pare de gruñir, porque mucho más gracioso es el señor Ey Pacha, que anda dando vueltas por las Europas. Ahí aparece en su Facebook con alguna que otra foto y su serrucho ahí haciéndolo sonar, así que nos pone muy pero muy contentos y contentas, como también una charla que hemos tenido antes que se vaya, que queremos reproducir acá en Sándwich acerca del beatbox y que algo de sonidos le salió a usted. Bien. Lunes, otra vez. Y aquí estamos con nuestro amigo Ey Pacha, que nos trae... ¿Sabes que me olvidé de la frasecita con la que habíamos arrancado el año? Que era la historia del under. ¿Cómo le habíamos puesto la columna? El under de las artes simpáticas. Ahí está, te iba a acordar. Estuve averiguando qué significa artes simpáticas y parece que significan muchas cosas. Pues está el sistema simpático, linfático... O sea que debe significar muchas... Es ¿cómo se dice? Claro, polivalente. Polirrubro, está bien. El sistema simpático, sí. Me imagino que tiene que ver con la postura de la boca, tal vez. ¿Por qué? ¿No? Puede ser. Él me quiere ir llevando al tema, me quiere ir guiando al tema, lo noto y no hay problema. Claro, por la sonrisa, pero uno dice, uno que tiene, así como el Guasón tenía siempre por una cicatriz la sonrisa. Sí, la palabra simpático, o sea, pático, que será la palabra pático, sí. La pregunta, porque simpático, antipático, empático, apático, no sé cuál más. O sea que si sos pático serías lo contrario a simpático. No, viste, Pacha, todo bien, pero medio pático. Es medio pático, muy bien. No que sea el caso, pero bueno. Lo que traje hoy, sé que me quería llevar al tema. No lo están viendo, pero él me está escribiendo en un papel. Me escribe, apurate, redondea. Ya empezamos y me está pidiendo que redondee. Hizo unos sonidos en la boca, que no está tratando de hablar en alemán, como piensan, como hace bastante veces seguidos. No, está haciendo la introducción a lo que vamos a hablar hoy, que es el beatbox. Bien. O pronunciado de otra manera sería el beatbox. Eso, todo eso salió de la boca de Ey Pacha, lo que acaban de escuchar. Esto... Muy simpáticamente. Sí. Muchas gracias. ¿Cómo esto se aprende con un micrófono en tu cuarto y dándole? Esto se aprende en realidad, bueno, yo lo veo desde... Me llega a través de la televisión o ver de gente, los raperos que lo hacen, y digo, ¿cómo se aprende? Y cada vez que pregunto a alguien, cada vez que veo en la calle un grupo de beatboxer, ahora ya no, pero antes cuando no sabía le decía, che, ¿cómo se aprende? Y dice, no, se aprende en la calle. Como nadie te quiere decir la posta, ¿no? No hay escuelas de beatbox. Eso es interesante, ¿no? El beatbox es un arte relativamente nueva, por más que históricamente siempre se han imitado los sonidos de animales, los sonidos del entorno, de la naturaleza, de la ciudad. De hecho, todos conocemos a un tío que imita el canto de las aves, de los pájaros, o que silba, o que hace el sonido de la ambulancia, etcétera, etcétera. Pero el beatbox como tal nace, dicen... en los 80, en los barrios bajos de Estados Unidos. Porque también es una música que nace desde el under de las artes simpáticas. Por eso me parece interesante, obviamente, como todas las artes, a medida que crece, se va de alguna manera instituyendo y se va cada vez haciendo más popular, ¿no? Nace, para mí, ¿cómo nace el beatbox? En Estados Unidos, en el hip hop, el old school, siempre había uno que hacía freestyle. El hip hop se compone de varios elementos. Uno es el graffiti, otro es el rap, la danza y el freestyle. Para hacer freestyle, generalmente no todos tenían plata para tener un grabador llevado al hombro, como veíamos en algunas películas, y otro rapeaba encima. Entonces, ¿qué hacían? Los hacían con la boca. El beatbox nace, está relacionado con la cultura urbana, concretamente, y con la cultura urbana y con la cultura de los barrios bajos. Y bueno, básicamente era pasar los sonidos básicos del hip hop, que es el bombo, el redoblante y el platillo, pasarlos y hacerlos con la boca, o mejor dicho, con el box. O sea, el beatbox sería la caja de ritmos, que sería nuestra boca, nuestro pecho y en realidad todo el cuerpo. Entonces, me gustaría primero hacerles escuchar una cosita para que vean que no solamente puede salir mi boca, sino de la boca de otra persona, que es un señor llamado Birdyman, que es un señor inglés, que fue uno de los primeros que vi. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque es un señor que además de hacer beatbox, lo lleva a la escena. Lo hace interesante para ver. Obviamente no lo estamos viendo, pero lo vamos a escuchar. Realmente la mayoría de los beatbox son bastante serios, se visten todos iguales, como que el beatbox está unido a esa cultura del hip hop, unido a una moda. pero es interesante cuando se lo toma más allá de esa disciplina y se hacen cosas, por ejemplo, como esta, el Esbirdi Man vestido de cocinera. Y va relacionando cada sonido como si fuera estuviera haciendo una receta. Entonces vamos a poner un poco de... Y va armando el ritmo. Y sería algo menos cualquiera. Eso me lo editan. Algo más o menos así. Now I'm going to show you how to make one of the most effective breaks of all. This break is called the Electro Funk Daddy Superstar Break. Now, for this, you'll need a that's an 808 clap, and also a bit of that's a dry snare. Then you'll also need some that's a 909 clap snare, and then of course that's a kick, and then the that's some bass, and some and for good measure, that's the synth. Oh, absolutely perfect. Now, let's give it a spin and see if it's got any rhythm. Definitely got rhythm. Fantastic. Now I'm going to add the and one by one in order. Let's see if it works, shall we? One I made earlier. Pacha, ¿todo esto lo hace con la boca o tiene una lupera? Absolutamente todo lo hace con la boca, excepto algunos sonidos, que es lo que tienen que tratar de descubrir, que los hace con instrumentos de cocina. La verdad, oyéndolos es muy difícil darse cuenta cuál sí y cuál no, pero por eso estamos publicando ahora mismo el video donde muestra esto. Y ¿Vas a publicar? Porque el lunes pasado nos prometiste publicar y dijiste vamos a publicar y yo también dije que iba a publicar y después no encontré la foto del globo. Y quedó en Instagram, que es una cuenta que uso cada 20 días. No, ¿en serio? Entonces está la foto del globo y María riéndose. Pero claro, mientras... yo justo apreté Enter. De hecho, lo escucharon ustedes como apreté Enter y no salió el video. Puede mandar los dos videos. Dale, perfecto. Me parece muy ¿Va a estar bien. Ya en Ginebra? ¿Ya va a estar? Ya estoy en Ginebra. ¿Ya está? Ya estoy en Austria. En Austria, mejor dicho. Austria, espero, necesito información de Austria, ¿puede ser? Volvemos al tema. Dale, volvamos al tema, por favor, que esta cosa temporal me cuesta un montón. Pero queremos saber... Gente, esto está grabado, es mentira que es al aire, ¿eh? Queremos saber si es verdad. Traten de llamar a la radio a ver si pueden comunicarse. En el billete de Austria está el Arnold Schwarzenegger, por ejemplo. Decís que está... No sé, pregunto, es tan diferente para mí. ¿Es de ahí, Schwarzenegger? Es una buena pregunta. No era australiano. Australiano era... Se me confunden los jugadores. Estamos hablando de Australia. No, de Ginebra. Ay, Dios mío. Menos mal que se puede editar todo esto. Edítenlo, por favor. Bueno, Ginebra, volvemos Ginebra. Vamos a volver al tema que nos compete hoy, que es el beatbox. Él se quiere escapar, yo sé por qué. Porque lo que viene ahora es una clase de beatbox. Chuiqui. Muy bien. Sonidos del beatbox básicos, fundamentales: bombo, platillo y redoblante. Ustedes en la casa intenten también para hacer el bombo. Primero lo que tenemos que hacer es un sonido de una P. Digan P. P. Bien, ahora póngale más. O sea, P. Haciendo fuerza con los labios, juntamos los labios, juntamos el mayor cantidad de aire y cuando no podemos más, lo soltamos. Bien explosivo tiene que ser, exactamente. Más o menos. Estamos escuchando. Hay varias formas, puede ser más. Vamos, por favor. Yo voy a marcar los tiempos con mis manos. Bueno. Estoy medio resfriado. Estoy marcando, pero cuesta mucho. Es difícil resfriado, ¿viste? Porque no respiro con la nariz, estoy respirando con la boca. Perfecto. Vamos con el segundo, entonces, sonido, que es el platillo. El platillo se hace con una T y una S. Bien. Exactamente. Siga, siga. María. Bueno, algo así. Un platillo medio, ¿sí? Tiro un están jazz. Llamando por teléfono acá del otro lado, están llamando seguramente al loquero o algo así para meterlos presos. De verdad que hay un tema con la respiración. Yo tengo la nariz tapada hay y hay un laburo. Claro, claro, si no, te desmayás. Eso es muy interesante. Y no lo volvemos a preguntar porque lo vamos a hacer en vivo también. Tercer sonido es el redoblante, que es el más difícil, más difícil de esta terna, que es... No, el redoblante es así. Es con para arriba la boca. Es como una P y una F. Exactamente. Yo lo que hice, que es algo que le falta al beatbox, es escribir. Hay muy poco escritura. Vos le decís a un beatboxer, ¿cómo haces el sonido? Y te dice, no sé, tenés que hacer... Y no te explica nada. Y en realidad hay una boca, y una boca hay un montón de partes. Hay un lugar donde se articula el sonido. Uh-huh. Son dos lugares. Realmente, por ejemplo, en la P son los labios. Uh-huh. En la T y S, o sea, el platillo es la lengua contra el paladar y contra los dientes. Su sonido palato, lingual. Es como tiene un montón de terminología. Sí. Pero volviendo al... Hay que hacer una P. Hagan... Y después... F. Ahora hagamos... Puff. Paf, paf. No, María, escuchá, es fácil la cocina. Quería improvisar lo otro, bueno. Paf. Está inflando un globo todavía, quedó en la clase pasada. Muy bien, y ahora sacamos la A, o sea. Bien. Y ahora que ya tenemos los tres sonidos. Ya me estoy quedando sin aire en el oxígeno. Podemos unirlos y hacer música, que es lo que nos interesa, porque la idea del beatbox es hacer música con la boca, no es solamente reproducir los sonidos. Entonces, tenemos cuatro tiempos, y en el primero vamos a ir metiendo... El bombo. Yo voy a marcar. Cuatro tiempos es eso. Mira. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. En el primero tenemos que meter el bombo. Bien, ahora en los siguientes, sin dejar de hacer el bombo nunca, tenemos que meter el platillo. Y ahora sigan. Porque en el tercero hay que meter un redoblante. Casi me atraganta. No, pará. Esa fue genial. La del cepillo de dientes fue genial. ¿Viste? ¿Cómo se la voy es? A enseñar. Hagan un beso. ¿Un beso? Un beso. Exactamente. Un beso es como poner la boca como culito. Como la selfie. Y hacemos una M para adentro. Pero, ¿y cómo hiciste después? Pará, vamos por partes. Bien. Muy bien. Pero lo más largo que podamos. Bien, o largo. Sea. Esos y son... ahora ponemos el dedo en posición... horizontal, paralelo al suelo, un suelo derecho, lo ponemos en el medio de esa boca y hacemos y movemos el dedo apoyando sobre los labios. Como si nos estuviésemos cepillando los labios. Con el dedo. Con el dedo. ¿Y el dedo? Perfecto. Sí. ¿Y el dedo? Sí, sí, ponele. Muy bien. Ah, bueno. Parece un pollito parece. O un hip-hopero. Sí. ¿Vamos? Bien, y me tomé la gaseosa. Qué bien que sea. Este sería un scratch. Sí. Ya dentro del... Cuando tenían los discos de vinilo y giraban el vinilo y la reproducción, de en vez de seguir siempre para adelante, iba para atrás y sonaba algo así. Otra forma de hacer el scratch es algo como... Pero es más difícil. Es a mí más no complicado de explicar. Exactamente, más complicado de explicarlo. Es los dedos en forma una pipa de cosa rara. Lo que tiene el scratching, y me parece Dale. Que viste que en un momento alguien está, como decís vos, hay diferentes, está el que danza, está el que recita, está el que hace el beatbox. El DJ. El DJ, y en un momento dicen rewind, y ahí se hace, y empiezan a hip-hopear de vuelta. Ah, no sabía eso. Eso se usa casi siempre, viste, que empiezan, y después dicen, para, rewind. vuelven atrás y te vuelve la canción. Pero es medio siempre. Es como el juego de improvisación que hacemos. Parecido, mirá, por eso se llama Rewind. Después otra cosa interesante, por ejemplo, es tratar de meter al mismo tiempo que uno hace este sonido, meter un segundo sonido. ¿Cómo hacemos para esto? Dividimos la caja torácica. Lo voy a hacer yo solo, ¿eh? Yo ya lo vi, no, está grabado, no quiero anticipar, bien, ¿eh? Yo ya lo vi. Yo te vi laburar hace un ratito y salen sonidos de dos orificios diferentes, por eso son dos sonidos diferentes. Hay sonidos que son nasales y sonidos que son no nasales o bucales. Y aunque no lo crean, ustedes hoy, en vivo y en directo, lo van a hacer miedo. Ahora mismo. Yo estoy resfriado, tengo miedo. Que. ¿Ustedes creen que pueden hacer dos sonidos al mismo tiempo? No puedo. Yo les voy a demostrar que sí. Y a toda la gente en su casa. Primero, ¿cómo saber si un sonido es nasal o no? Hacemos A, pero con la mano cerca de la boca y seguramente vamos a sentir un airecito, un vientito con un olor riquísimo. Pega en la palma de la mano, o sea, porque salió por la boca. Si ahora hacemos un sonido nasal, el sonido sale por la nariz. Se escucha más N, más nasal. ¿Sí? De hecho, exactamente esa es la prueba. Si uno hace un sonido nasal, puede tener la boca cerrada o no, es indistinto. Voy a abrir y cerrar la boca. Y el sonido sigue. En cambio, si es un sonido no nasal, en cuanto cierro la boca, se cortó todo. Bien. ¿Se entiende? Entonces ahora tenemos que, para hacer dos sonidos al mismo tiempo, un sonido va a salir por la nariz y otro va a salir por la boca. Y a su vez, un sonido tiene que ser pulmonar, salir desde los pulmones, el que es nasal, y el que es de la boca, empieza en la boca y se queda en la boca. Por ejemplo, uno bien fácil es un chasquido de lengua, que es la lengua contra el paladar, como hacen los caballos. ¿Cómo hacen los caballos? En realidad los caballos no hacen así, hacen como... No. Pero bueno, no importa, es... La lengua contra el paladar haciendo una especie de chasquido, exactamente. Todos estos sonidos salen de la boca. Entonces, hacemos un sonido nasal, lo continuamos y sin soltarlo, hacemos el chasquido de caballo. O sea, algo así, mirá. Eso que están escuchando es el conductor de este programa, Matías Bainero. Fuerte el aplauso. Se escucha el sonido de fondo. No me puedo imaginar si pudiera sacar aire por la oreja. No voy a contestar eso. Se puede hacer más cosas de lo que uno cree. De hecho, con los chasquidos de lengua, María está publicando justo ahora. Ahora mismo. Una publicación de un señor que anda en bicicleta siendo ciego usando chasquidos de lengua. ¿Cómo así se contaquena? ¿O cómo es, Mary? Concatena. ¿Cómo se contaquena? Esto con lo que venimos hablando. No, el señor que con el chasquido anda en bicicleta. Porque es una especie de colocalización, como hacen los murciélagos o como hacen los delfines. El sonido rebota cuando uno hace... De hecho, uno lo prueba haciendo cualquier sonido. Hable y ponga la boca cerca de la mano y se escucha de una manera y cuando la va alejando se escucha de otra. Obviamente, uno no está entrenado a saber esas diferencias. Y claro, de percibirlas. Claro, pero si uno... no tuviera directamente el sentido de la vista, le prestaría mucho más información y uno tiene mucha información por el oído. Yo hago la prueba cuando vuelvo caminando tipo 5 de la mañana por las calles a hacer beatbox y se escucha cómo rebota el sonido en la pared de enfrente del otro lado de la calle. Y de hecho, cuando termina la boca calle, o sea, cuando empieza la boca calle, deja de haber sonido. O si uno, pruebo también con los ojos cerrados, si uno hace sonidos y se da cuenta cuando, por ejemplo, hay un garage, porque hace un eco del lado que sabemos que está la... O sea, todo eso se puede informar y obviamente ese señor mucho más avanzado puede andar en bicicleta. ¿Sabés que cuando era pequeño jugaba a ir caminando con los ojos cerrados a ver hasta cuándo aguantaba antes de abrirlo en las veredas porteñas? Te da miedo y la abrís así antes. Es difícil. Pero está mal eso, te puede pasar algo. En la vereda, que uno va siempre y más o menos... O sea, lo sumo pisás algo... Un Santa Fe, claro. Y Coronel Díaz, pisás. A lo sumo. Yo tengo una teoría con respecto a eso. A mí me parece que no es la gente con sus mascotas que deja los popós en el suelo, sino que para mí... ¿Quién sos vos? Dale. No, para mí hay una culpa de los paseadores. Porque yo veo la gente que sale con su bolsita, sale con su papel de diario. La gente del Rioba yo la veo que junta su poponeta. Pero el paseador o la paseadora... tiene otra responsabilidad por el tema de cantidad y laboral. Habría que ver si esos perros están con papeles, si cobra factura. 8 perros tiene. ¿Vos te crees que el tipo va a estacionar los 8 perros? Se llena de plata con 8 perros. Para juntar el sorrentino. Debería pagar impuestos a las ganancias. ¿No? Yo creo que él no para por el sorrentino. Y son esos sorrentinos y o espaguetis que vemos en la calle. Pero bueno, usted vino a hablar de beatbox. Sí, exactamente. Por favor. Me encanta. ¿Y cómo estamos de tiempo? Porque seguimos hablando de beatbox y por ahí ya terminó. Trajiste otra canción más para despedirnos. Nos despedimos con la canción... Que es una canción de un señor llamado Doug Fresh. Es un tema de 1983, casi en los comienzos del beatbox propiamente dicho, llamado The Show. Y lo vamos a escuchar exactamente right now. Muchísimas gracias, Pacha, por haber pasado por aquí por Sanguche. Yes! Have you ever seen a show with fellas on the mic with 1 minute rhymes that don't come out right? They bite. They never write. That's not polite. Am I lying? No, you're quite right. Well, tonight, on the Starry Mic, you're about to hear, we swear, the best star rappers of the year. So, cheerio, yell, scream, bravo. Also, if you didn't know, this is called The Show. To be heard, Doug, I was going downtown. Word, all alone, no one to be with. Stepped on the D-train at 205th. I saw a pretty girl, so I sat beside her. Then she went black, she was Tony the Tiger. I said, hold on, there's been a mistake. Honey, my name's Slick Rick, not Frosty Flakes. Oh, golly wally. She was raised in hell. She said, oh, my name is Maggie, but call me Michelle. Michelle, my bell, Sunday monkey, Monte bien on some, bien on some. Slick Rick and I'm rock that house, you know what I'm saying. And when I'm on the mic, there won't be no delaying. Bust a move, we show and prove. Hey yo, Doug, do that record jam on the groove. La tribu.